buenas noches. Bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes, el programa de música y literatura de Radio Universidad de Salamanca para la noche de los lunes. Hoy, para variar, tenemos una edición apretada, repleta de preciosos poemas y seductoras canciones, por lo que hago una breve presentación del hilo conductor de nuestra emisión y empezamos sin demora. Esta noche quiero recuperar aquí un programa emitido en diciembre de 2012, cuando se cumplían los 110 años del nacimiento en La Habana de Dulce María Loynaz, sin duda una de las mayores poetisas de Cuba y un hombre destacado también de la poesía en castellano. Ahora, y con más de una década transcurrida desde entonces, vuelvo a ofreceros la emisión integrada por una selección de 15 de sus poemas de amor, en los que brilla el genio y la sensibilidad de una escritora que recibió el premio Cervantes en 1992. Para completar la sección musical del programa, he pensado llevar a cabo un singular experimento, consistente en ofreceros los mismos poemas con dos distintos acompañamientos musicales. De esta manera, en el espacio de hoy, el último antes de las vacaciones de Semana Santa, voy a mantener la misma lógica que en la emisión de 2012, consistente en corresponder a la intensidad de los versos de Dulce María Loynaz con la pasión y el desgarro presentes en una selección de boleros interpretados por grandes divas de la música cubana. A la vuelta de la pausa vacacional, volveréis a escuchar los versos de la poeta cubana, pero envueltos en otra banda sonora de la que entonces os hablaré con detalle. Espero ahora que la conjunción de poemas y canciones os resulte interesante y emotiva. Eternidad. En mi jardín hay rosas. Yo no te quiero dar las rosas que mañana no tendrás. En mi jardín hay pájaros con cantos de cristal. No te los doy, que tienen alas para volar. En mi jardín abejas labran fino panal. Dulzura de un minuto, no te la quiero dar. Para ti lo infinito o nada, lo inmortal o esta muda tristeza que no comprenderás. La tristeza sin nombre de no tener que dar a quien lleva en la frente algo de eternidad. Deja el jardín, no toques el rosal. Las cosas que se mueren no se deben tocar. Que te ame, si tú no me quieres ya. El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Deseo que la vida no vaya más allá de tus brazos, que yo pueda caber con mi verso en tus brazos, que tus brazos me ciñan entera y temblorosa, sin que afuera se queden ni mi sol ni mi sombra, que me sean tus brazos horizonte y camino, camino breve y único horizonte de carne, que la vida no vaya más allá, que la muerte se parezca a esta muerte caliente de tus brazos. Dijiste que me querías, hubo en tu acento tanta emoción que creí todo lo que decías y te di entero mi corazón. Me lo has devuelto roto y maltrecho, nada has dejado del sueño aquel. Toda una vida que tú has deshecho, que tú has borrado con saña cruel. Todas mis flores yo te di antaño, queda una sola que te he de dar, la flor amarga del desengaño que mi alma en ruinas para mi daño me has enseñado tú a cultivar. Flor amarga del desengaño que mi alma en ruinas para mi daño me has enseñado tú a cultivar. Espejismo. Tú eres un espejismo en mi vida. Tú eres una mentira de agua y sombra en el desierto. Te miran mis ojos y no creen en ti. No estás en mi horizonte. No brillas aunque brilles con una luz de agua. No amarras aunque amarres la vida. No llegas aunque llegues. No besas aunque beses. Reflejo, mentira de agua, tus ojos. Ciudad de plata que me miente el prisma, tus ojos. El verde que no existe. La frescura de ninguna brisa, la palabra de fuego que nadie escribió sobre el muro. Yo misma proyectada en la noche por mi ensueño, eso tú eres.

poema sin nombre. He de amoldarme a ti como el río a su cauce, como el mar a su playa, como la espada a su vaina. He de correr en ti, he de cantar en ti, he de guardarme en ti ya para siempre. Fuera de ti ha de sobrarme el mundo, como le sobra al río el aire, al mar la tierra, a la espada la mesa del convite. Dentro de ti no ha de faltarme blandura de limo para mi corriente, perfil de viento para mis olas, ceñidura y reposo para mi acero. Dentro de ti está todo, fuera de ti no hay nada. Todo lo que eres tú está en su puesto, todo lo que no seas tú me ha de ser vano. En ti quepo, estoy hecha a tu medida, pero si fuera en mí donde algo falta, me crezco. Si fuera en mí donde algo sobra, lo corto. De quererte así hasta enloquecer, de rogar por ti, de llorar por ti, sin poder dormir, sin poder comer. ¿Qué me quedará de quererte así? De quererte así, con mi alma y mi voz, hasta olvidar el nombre de Dios, para no nombrar más que el de mi amor. ¿Qué me quedará de quererte así? Tan solo mi voz que se apagará, tan solo mi amor, triste y sin calor. Tan solo mi piel sin sabor a miel, y mi gran temor de quererte aún más y más. Al morir, he de quererte así, con un gran dolor, hasta destrozar este corazón, sin poder gritar, sin tener razón. ¿Qué me quedará de quererte así? Tan solo un amor que sufre por ti, que muere por ti. Poema 37. Ayer me bañé en el río. El agua estaba fría y me llenaba el pelo de hilachas de limo y hojas secas. El agua estaba fría. Chocaba contra mi cuerpo y se rompía en dos corrientes trémulas y oscuras. Y mientras todo el río iba pasando, yo pensaba qué agua podría lavarme en la carne y en el alma la quemadura de un beso que no me toca, de esta sed tuya que no me alcanza. Desconocida, traicionando lo más puro de mi ser, surgió ante mí la verdad en estampida, sacudiendo mi existencia hasta caer. Pero a pesar de la angustia reprimida, nuestro gran amor logró vencer. Comenzó con feroz fuerza este martirio que invisiblemente debía padecer, y añorando tu amor hasta el delirio, hasta la vida temía que iba a perder. más imponente su ley al exterminio. Nuestro gran amor logró vencer. A prueba se pusieron nuestros sentimientos, presentando el dolor y el viento al placer. Juntos soportamos raudales de viento, fundidas las almas sin poder ver, y lanzando gritos que fueron abiertos, nuestro gran amor logró vencer. Si dices una palabra más, si dices una palabra más, me moriré de tu voz, que ya me está hincando el pecho, que puede traspasarme el pecho como una aguda, larga, exquisita espada. Si dices una palabra más con esa voz tuya, de acero, de filo y de muerte, con esa voz que es como una cosa tangible que yo podría acariciar, estrujar, morder. Si dices una palabra más con esa voz que me pones de punta en el pecho, yo caería atravesada, muerta por una espada invisible, dueña del camino más recto a mi corazón. ¿Di para qué tratar de vernos otra vez? Tú ya no eres el de ayer, y yo he cambiado también. Es lo mejor para los dos dar fin a este amor. Que juntos soñamos y pensamos que en el mundo no existía el rencor, mas hoy todo se ha perdido, ya no queda otro camino, decirnos solo adiós. Tú tratarás de una nueva vida iniciar, lejos de ti quizás lo mismo haga yo, aunque no te pueda olvidar. Es verdad que juntos soñamos y pensamos que en el mundo no existía rencor, mas hoy todo se ha perdido, ya no queda otro camino, decirnos solo adiós, tú tratarás de una nueva vida iniciar, lejos de ti quizás lo mismo haga yo, aunque no te pueda. Precio. Toda la vida estaba en tus pálidos labios, toda la noche estaba en mi trémulo vaso, y yo, cerca de ti, con el vino en la mano, ni bebí ni besé. Eso pude, eso valgo. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Tengo miedo a tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré muy lejos de ti. Si me quieres, quiéreme entera. Si me quieres, quiéreme entera, no por zonas de luz o sombra. Si me quieres, quiéreme negra y blanca, y gris, y verde, y rubia. Quiéreme día, quiéreme noche, y madrugada en la ventana abierta. Si me quieres, no me recortes. Quiéreme toda o no me quieras. A mí, si tú crees que todo camino se cierra ante ti, vuélvete a mí. Si la bruma detiene tu andar, te entristece y no sabes reír, tus ojos no saben callar, y sin rumbo la vida no es más que un reloj de tedioso tic-tac, tic-tac. Vuélvete a mí, si por ser tan profunda tu pena no quieres vivir, mira hacia mí. Si yo pude, también tú podrás. Con valor, decídete a andar. No te plegues, no vuelvas atrás más. Si acaso te falta la fe, vuélvete a mí. Mira hacia mí, vuélvete a mí. Vuélvete a mí, si por ser tan profunda tu pena no quieres vivir. Mira hacia mí, si yo pude. Si yo pude, también tú podrás. Con valor, decídete a andar. No te plegues, no vuelvas atrás más. Si te falta la fe, vuélvete a mí, fíjate en mí, vuélvete, vuélvete a mí, vuélvete a mí, vuélvete a mí. El amor indeciso. Un amor indeciso se ha acercado a mi puerta, y no pasa, y se queda frente a la puerta abierta. Yo le digo al amor, ¿qué te trae a mi casa? Y el amor no responde, no saluda, no pasa. Es un amor pequeño que perdió su camino. Venía ya la noche, y con la noche vino. ¿Qué amor tan pequeñito para andar con la sombra? ¿Qué palabra no dice? ¿Qué nombre no me nombra? ¿Qué deja ir o espera? ¿Qué paisaje apretado se le quedó en el fondo de los ojos cerrados? Este amor nada dice, este amor nada sabe. Es del color del viento, de la huella que un ave deja en el viento. Amor semidespierto, tienes los ojos neblinosos aún de Lázaro. Vienes de una sombra a otra sombra, con los pasos trocados de los ebrios, de los locos y los resucitados. Extraño amor sin rumbo que me gana y me pierde, que huele las naranjas y que las rosas muerde, que todo lo confunde, lo deja y no lo deja, que esconde estrellas nuevas en la ceniza vieja, y no sabe morir ni vivir, y no sabe que el mañana es tan solo el hoy muerto, el cadáver futuro de este hoy claro, de esta hora cierta. Un amor indeciso se ha dormido a mi puerta. Te alejas de mi lado. se ha ido la noche y con ella te has ido tú. Yo te fui desnudando de ti mismo. Yo te fui desnudando de ti mismo, de los tus superpuestos que la vida te había ceñido. Te arranqué la corteza, entera y dura, que se creía fruta, que tenía la forma de la fruta. Y ante el asombro vago de tus ojos, surgiste con tus ojos, aún velados de tinieblas y asombros. Surgiste de ti mismo, de tu misma sombra fecunda, intacto y desgarrado en alma viva. Noches, como esas flores que perfuman las mañanas, así eres tú en el cielo de mi vida, como ese mar que baña nuestras playas, como esas olas que acarician las arenas, como esas nubes que dibujan el espacio. Así eres tú, así eres tú. Como un canto celestial que me adormece, que me noches, como esas flores que perfuman las mañanas, así eres tú, así eres tú. Como esas flores playas, como esas olas que acarician las arenas, como esas nubes que dibujan el espacio. Así eres tú, así eres tú, así eres. La canción del amor olvidado. Para el amor más olvidado cantaré esta canción. No para el que humedece los ojos todavía, ni para el que hace ya sonreír con un poco de emoción. Canto para el amor sin llanto y sin risa, el que no tiene una rosa seca ni unas cartas atadas con una cinta. ¿Sería algún amor de niño, acaso? ¿Una plaza gris? ¿Una nube? No sé. Para el amor más olvidado cantaré. Cantaré una canción sin llamar, sin llorar, sin saber. El nombre que no se recuerda pudo tener dulzura. Canción sin nombres quiero cantarte mientras la noche dura. Cantar para el amor que ya no evocan las flores con su olor, ni algún vals familiar. Para el que no se esconde entre cada crepúsculo. Ni atisba, ni persigue, ni vuelve nunca más. Para el amor más olvidado, el más dulce, el que no estoy segura de haber amado. Destino fatal que la vida me trazó al nacer, que mi alma no supo comprender. Quimera fugaz, ansias de amar en la sombra de un amor que fue todo mi dolor, lo sé. Destino fatal. Yo nunca podré arrancarme este dolor, mi bien, porque yo sé que para siempre este amor se fue. Destino fatal que la vida me trazó al nacer, que mi alma no supo comprender. Quimera fugaz. Para siempre este amor se fue. Destino fatal que la vida me trazó al nacer, que mi alma no supo comprender. Quimera fugaz. Agua escondida. Tú eres el agua oscura que emana por dentro de la roca. Tú eres el agua oscura y entrañable que va corriendo abajo de la tierra, ignorada del sol, de la sed de los que rastrean la tierra, de los que ruedan por la tierra. Tú eres el agua virgen sin destino y sin nombre geográfico. Tú eres la frescura intocada, el trémulo secreto de frescura, el júbilo secreto de esta frescura mía que tú eres, de esta agua honda que tú has sido siempre, sin alcanzar a ser nada más que eso. Agua negra, sin nombre, y apretada, apretada contra mí. quedado en el abandono, aunque ya ha muerto todas mis ilusiones. En vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro aunque sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Siempre amor, siempre amor, por arriba del beso que fue comida de gusanos y de la rosa que se pudre cada mañana azul en la caja del muerto. Por arriba mil lunas de este hilo de baba que en el suelo dejó el molusco pálido. Por arriba del pan mezclado con ceniza, de la mano crispada junto al hierro. Siempre amor, más allá de toda fuga, de toda hiel, de todo pensamiento. Más allá de los hombres y de la distancia y del tiempo. Siempre amor, en la hora en que el cuerpo se libra de su sombra y en la hora en que la sombra va chupando el cuerpo. Siempre amor, y estas dos palabras náufragas entre alma y piel clavadas contra el viento. Amor, yo sé que quieres

Terminamos los intensos y bellísimos poemas de Dulce María Loynaz, que han protagonizado nuestro espacio, han sonado entre los boleros de algunas de las más grandes divas de la música cubana: María Teresa Vera, Marion Inclán, Elena Burke, Paulina Álvarez, Marisela Verena, Omar Aportuondo, Ela Calvo, Idania Valdés, Moraima Secada, Fara María, Beatriz Márquez, Celeste Mendoza, Lisette Alea y Miriam Ramos. Estrella Morente, la única no cubana de la lista, ha cerrado el programa con su versión de Lili, de Bebo Valdés, incluida en la banda sonora de Chico y Rita, el deslumbrante homenaje a Cuba de Fernando Trueba y Javier Mariscal. Así os dejamos una semana más y os emplazamos a estar con nosotros aquí el próximo 8 de abril en una nueva emisión de Buscando Leones en las Nubes, dedicada también a la poetisa cubana. Pasad unas muy buenas vacaciones. Adiós.